Domingo 3 de enero, tres bendiciones. En el contexto de la creación, la frase, y vio Dios que era bueno, aparece siete veces. La luz, capítulo 1, verso 4 de Génesis. La tierra seca y el mar, verso 10. Las plantas que dan semillas y árboles frutales que dan frutos, verso 12. El sol, la luna y las estrellas, verso 16. Los peces del mar y las aves del cielo, verso 21. Y las bestias, el ganado y todo lo que se arrastra, verso 25. Al terminar la obra dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, verso 31. Pero dio un paso más, y bendijo su creación en tres áreas específicas. Primero, bendijo las criaturas del mar y las aves. Las estimuló diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Capítulo 1, verso 22. Segundo, cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Capítulo 1, verso 28. Escucha Génesis capítulo 1, versos 22 y 28. Ambas bendiciones comienzan de la misma manera, pero ¿qué se añadió para Adán y para Eva? Verso 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los humanos comparten con los peces y las aves el mandato divino de fructificar y multiplicarse. Pero la diferencia está en que a Adán y a Eva se les da la responsabilidad de cuidar de la tierra y todas sus criaturas. Aquí vemos un indicio del significado de ser creados a la imagen de Dios. El Creador invitó a nuestros primeros padres a ser corregentes con Él y a sustentar y cuidar el ámbito creado. Ver Romanos capítulo 8, verso 17, y Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. La tercera bendición es el sábado, el séptimo día. Génesis capítulo 2, verso 3. Esta es una confirmación adicional de que las personas son mucho más que animales. Fueron creadas para tener compañerismo con el Creador como ninguna de las otras criaturas pueden. Los seres humanos tienen un lugar especial en la creación. Jesús lo subrayó, «Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?» Mateo capítulo 6, verso 26. Sin menospreciar a las otras criaturas, Él indicó que las personas son singulares y especiales sobre la tierra. ¿En qué sentido el informe bíblico de la creación brinda a la humanidad y a cada individuo la dignidad que el evolucionismo no puede otorgar? Según esto, pregúntate, ¿estoy tratando a cada persona como merece ser tratada?